para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lollapalooza Chile revela sus horarios. Más temprano que otras ediciones, culminarán las tres jornadas del próximo festival, de acuerdo a lo confirmado por la organización. Esto se debe al contexto social y con el propósito de posibilitar un regreso seguro. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.